Los clásicos de la FM. Me enamora, me enamora. De la FM. Me enamora, me enamora. Time right behind my back, and clásicos siempre. Clásicos de la FM. Me enamora. When RCN se identifica con la tranquilidad. Antes de empacar el bikini y la pantaloneta, asegúrate de que no llevas nada que no debes en tu viaje. Hazte una prueba COVID, PCR o de antígenos en doctoraqui.com. Sin contratos, sin filas y sin trámites. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM. Siempre. 24 horas de contenido en vivo. clásicos de la FM. Me enamora. San Valentín, los clásicos de la FM. Me enamoran. Thank you.

Every time I look around, every time I look around, it's in my face. En San Valentín, los clásicos de la FM me enamoran. Clásicos de la FM. Me enamora, me enamora.